Bueno, ya estamos acá en compañía de nuestros invitados del día de hoy. Matías Ramírez de Nono, que va por el espacio político de Hacemos Unidos por Córdoba. Es el oficialismo actual que está también gobernando el pueblo de Nono, del cual soy habitante. Bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Pancho. Y a usted, y saludo a toda la audiencia. Bueno, tenemos así como para ir rompiendo el hielo algunas preguntitas, algunas preguntas genéricas que le hacemos a todas las personas que vienen a este ciclo de entrevistas electorales. Está bien. Que tienen que ver, algunas como para ir conociéndoles, la gente que a lo mejor no los conoce, tienen que ver con la decisión de involucrarse en esto, ¿no? ¿Qué te lleva a asumir esta candidatura, ¿no? ¿Por qué decidís esto y por qué lo decidís en el espacio partidario que lo haces y no en otro? Está bien. Bueno, yo vengo trabajando en la municipalidad, en el equipo del actual intendente Mariano, desde el 2014. Paso por diferentes áreas, en planeamiento urbano. Yo soy de profesión maestro mayor de obras. Y bueno, entré en la parte de visación de planos, en el área de planeamiento. Y después fui pasando diferentes áreas, después ayudé en la Secretaría de Gobierno, cuando la Secretaría se encargaba de obras públicas, obras y servicios públicos. Digamos, una especie de carrera en el municipio, en las diferentes áreas, siempre relacionada a las obras. Hasta que en el año 2019, bueno, Mariano, en su tercer mandato, crea la Dirección de Obras y Servicios Públicos y me pone ahí como responsable. ¿Cuál es el cargo? Director de Obras y Servicios Públicos. Sí. Bueno, el equipo en sí de la gestión somos, bueno, medianamente jóvenes, la mayoría. ¿Qué edades? Yo tengo 28. Después tenemos de 33, 35, 36. Bueno, Mariano tiene 53, 54. El equipo ahí que lo rodea somos jóvenes. Finales del año pasado, bueno, yo me he desempeñado ahí cerca de él en la parte de la gestión de obras y servicios. Y a finales del año pasado, bueno, había que ir decidiendo o viendo quién iba a ser el candidato del espacio, ¿no? Que estamos actualmente en el gobierno. Y bueno, fue decantando una decisión, obviamente, que lleva una responsabilidad, ¿no? Y una dedicación muy grande, el de ser intendente de un pueblo, y bueno, es una decisión que uno lleva sus meses, sus 3-4 meses y medio para decidirlo. Podría haber sido cualquiera de los compañeros que obviamente estamos en la gestión, pero bueno, por diferentes cosas fue decantando y fui yo, obviamente con el apoyo de todo el equipo juntos, y el respaldo, ¿no?, de Mariano. Y bueno, la verdad que yo también soy profe de geografía, mientras trabajaba en la MUNI en la noche estudiaba, y en la parte de la geografía social, bueno, va cambiando a través de los años, ¿no? Y los nuevos paradigmas de la sociedad piden a los jóvenes involucrarse, ¿no?, en la gestión pública, en la política, y tratar de dar las nuevas miradas, ¿no?, de lo que justamente son los cambios sociales. Y bueno, a través también del apoyo, me lleva a mí a convencerme y a tomar la decisión, ¿no?, de ser candidato. Obviamente mi familia, de mis amigos y bueno, y muchos vecinos, que al ser joven, ¿no?, con ya esta experiencia en la gestión, bueno, involucra mucho también la parte personal, de darle una dedicación a la parte pública, ¿no? Y, o sea, me refiero al tiempo, ¿no?, que uno tiene que estar abocado. Así que bueno, todo eso fue decantando y yo ya me terminé de convencer. Y bueno, la verdad que estos últimos cuatro años estando ahí cerca de Mariano y la parte de toma de decisión y gestión, a uno lo llena de orgullo, ¿no?, el saber que fue parte de tal obra, de tal red de agua que se concretó. Y bueno, estar siempre ayudando al vecino y brindándole los servicios para que, bueno, la vida sea un poco más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, eso también a uno le llena de orgullo y de haber sido parte, ¿no?, de ese avance. Es lo que a uno lo termina, ¿no?, de convencer, el de ser, el querer ser Y bueno, si Dios quiere, vamos encaminados a eso. Matías, si tuvieses que destacar algunas políticas públicas de la gestión que compartí con Mariano Ceballos, para, bueno, darle continuidad, ¿cuál o cuáles, si hay algunas que crees que son destacables, podrías elegir, y qué cambiarías de la gestión actual si te tocase asumir a vos? Está bien. Y bueno, yo particularmente vengo del área de obras y servicios públicos, y bueno, uno al estar en la calle, en el contacto con la gente, conocer donos, sus diferentes parajes, bueno, también uno de los ejes va a ser la obra y el servicio público, ¿no? Tenemos algunos parajes aún que no hemos logrado llegar con la red de agua, por ejemplo, los un que acceso están más arriba, ¿no? Claro, San Huberto, La Quinta. En estos últimos 4 años logramos hacer 22 kilómetros de red de agua. Y bueno, faltan aún más parajes en San Huberto, bueno, como decía recién, La Quinta, terminar el Bajo del Molino. El tema de los caminos, no es un territorio muy grande. Tenemos muchos parajes que están alejados, los Algarrobos, norte, sur, Ojo de Agua. El tema de la accesibilidad también a veces se complica, ¿no? Por los caminos de tierra, las lluvias. Pero siempre el municipio está ayudando. También tenemos el consorcio caminero de las calles, que trabajamos en conjunto. Y bueno, son cosas que también a uno lo llevan a querer hacer y seguir haciendo. Bueno, porque son, le facilitan la vida a la gente, ¿no? Y los vecinos lo requieren. También tenemos en materia de turismo, cultura y medio ambiente, seguir. Actualmente hacemos un recorrido en la zona rural de tres días a la semana. No hacemos la separación de residuos en ese sector. Y la idea, o sea, nosotros proponemos seguir haciéndola y llevándola a la separación en origen, ¿no? Con los vecinos, obviamente, eso es una logística que se lleva. Somos un municipio chico que empezamos a prestar ya otros servicios, y uno de esos es la recolección de residuos diferenciada, el objetivo, ¿no? Como exacto. Acciones... Me voy a tomar el atrevimiento de meterme en algunas cosas, porque vivo hace varios años en Nono, sí. Y bueno, conozco algunas cosas. Yo me acuerdo que una de las políticas públicas que se había implementado por la gestión anterior a la de Mariano, la de Luque Agüero, sí. Tenía que ver con la recolección diferenciada de residuos, y con el tiempo eso como que se diluyó. No sé si se siguió haciendo el todo, cómo cambió, sí. Y no sé hoy día qué se está haciendo en eso. Por eso digo, vos lo mencionás, ¿qué se está haciendo hoy y qué se propone con los residuos? Hoy actualmente se hace recolección diferenciada en la zona urbana, del pueblo, ¿no? Los días que se hace la recolección, ahora en temporada baja lo hacemos 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Se hace la recolección diferenciada. Nosotros tenemos en el corralón de San Huberto una enfardadora, ahí hacemos los palets de botellas de plástico, de cartón y el vidrio. El objetivo nuestro, la idea es eso, llevarlo a la zona rural. También para ser un poco más amigables con el sentido del medio ambiente y el cuidado. Como materia ambiental, ¿no? Y bueno, la verdad que es probable que eso haya que darle un poco de impulso. A veces las ideas, cuando se llevan a cabo, mientras uno no las va incentivando y demás con la sociedad, ¿no? Porque esto, además del municipio de querer hacerlo, tiene que haber un ida y vuelta con los vecinos. Bueno, es cuestión de seguirlo haciendo y darle más impulso. ¿Cuál sería esa manera de impulsar, por ejemplo? Y la cuestión es, tenemos 3 escuelas, bueno, el jardín de infantes, la escuela primaria y el IPEM, realizar actividades en conjunto, ¿no? Siempre los nenes, los chicos de la escuela en la casa, che, papá, fíjate, hay que separar la botella del plástico, del cartón, de lo húmedo. Y bueno, esas actividades siempre con los chicos, los más jóvenes, resultan muy fructíferas, ¿no? Uh-huh. porque es la forma de llegar a la casa. Siempre también el trabajo de las redes sociales, el estar en contacto con los vecinos, informándoles, pero siempre la llegada adentro del hogar con los hijos o la gente que tiene esa posibilidad, ¿no?, de mandar a los chicos a la escuela y demás, es otra entrada también. Aparte es alguien de la familia, y como los chicos son como una esponja en esas edades, absorben todos esos conocimientos buenos, ¿no?, y que son amigables con el medio ambiente, y hay que aprovecharlo. Dos ordenanzas que se sancionaron durante la gestión de Mariano Ceballos. Una que me parece, por lo tengo entendido, no hay muchos municipios que la tengan aprobada en la Secretaría de Ambiente, ¿no?, el impacto ambiental de lo que es el ordenamiento territorial. Sí. Esa ordenanza está, entiendo yo, inmodificable, a no ser mediante una audiencia pública vinculante, sí, donde participan las vecinas y los vecinos de la localidad. ¿Qué opinión te merece el ordenamiento territorial que tiene Nono hoy, y qué pensás a futuro de eso? El ordenamiento territorial de Nono es, la verdad, personalmente, y yo lo comparto, está muy bien, está fantástico. En aquel momento, cuando se implementó, hubo ahí una oposición a eso, porque por ahí malinterpretado intencionalmente o no, está bien. En aquel momento mucha gente que se opuso. Hoy en día, bueno, yo ahora que estoy haciendo la campaña en el puerta a puerta, visitando a algunos vecinos, mucha de esa gente hoy lo agradece, en forma de protección del medio ambiente. El regular y el crecer ordenadamente en un pueblo son una de las políticas, bueno, no ha sido modelo de eso, y de hecho hemos recibido reconocimientos a nivel provincial y también nacional. Entonces yo lo comparto y estoy de acuerdo, siempre y cuando por ahí habrá alguna modificación o alguna flexibilización, que no la creo, pero siempre es todo charlable. Pero la verdad que en lo macro el ordenamiento territorial es muy bueno, yo lo comparto. Y la verdad que hoy en día la sociedad o muchas personas lo apoyan, ¿no?, en el pueblo mismo. Así que bueno. Sobre ese punto, profundizar un poquito más. Sí. Hay toda una parte de la localidad de Nono, del río de los Sauces hacia el poniente, digamos, hacia el oeste. Sí. Está declarado como zona no urbanizable, con una proyección vinculada a lo productivo, bastante específica en la ordenanza puntual de ordenamiento territorial. Pero también se sabe que hay capital, sí, varios capitales fuertes que han comprado tierras que son costeras con el lago y la zona de los Nonos y demás. Sí. ¿Cómo imaginás que te vayan a golpear la puerta en el caso que te toque asumir? Para, bueno, tratar de flexibilizar algunas cosas. ¿Cómo te imaginas esa relación con estas empresas o capitales que son dueños de bastante tierra en Nono, sí, y que el ordenamiento que hoy hay, bueno, les deja ciertas cosas y ciertas no? Exactamente. Mira, esa zona yo la conozco bien, mi familia ha sido de ahí, la conozco bastante, y para eso está el ordenamiento. Yo no... hay cosas que no se pueden negociar, y creo que menos cuando hay muchos intereses económicos, presiones, para algo está el ordenamiento territorial y hay que respetarlo. Cosas que se pueden hacer, se harán, y cosas que no. Eso es tangible y hay que ponerse firme en eso. Siempre voy a dialogar, yo soy partidario del diálogo, la moderación, pero bueno, algunas cosas no se pueden ya negociar, en el buen sentido, no estoy hablando. Y cuando es no, para eso está el ordenamiento. Y yo creo que el ceder y eso a las presiones económicas, no estoy de acuerdo en ese sentido. Para algo se han hecho este ordenamiento territorial y hay que respetarlo. Eso yo lo garantizo y es cuestión de sentarse, leerlo, qué es lo que se permite, qué no, y ellos sabrán, ¿no? Pero es lo que está. La otra ordenanza a la que me refería tiene que ver con la declaración de los nonos como patrimonio histórico, natural, cultural del pueblo de Nono, y la misma ordenanza prevé la expropiación. En principio se hablaba de 400 hectáreas, que es lo que establece la ordenanza, pero durante estos años no se pudo concretar hasta el día de hoy esa expropiación para que sea propiedad de la municipalidad, de todo el pueblo de Nono, digamos, esas tierras que le dan identidad, ¿no?, al pueblo. ¿Qué pensás hacer? Y cuando salga la expropiación, obviamente el Estado tiene que pagar esos terrenos. Obviamente se realizarán algunas gestiones. Obviamente el municipio no podría afrontar de manera solitaria, ¿no?, el pagar esas tierras, esa expropiación. Obviamente se realizarán gestiones a nivel provincia y nación, ¿no?, con las áreas correspondientes. Seguramente ahí tenemos mucha... En nuestro espacio político también Mariano, que es el actual intendente Nono, es candidato a legislador del departamento San Alberto, y obviamente tendremos que realizar juntos las gestiones para lograr hacerlo. Pero bueno, si sale hay que golpear puertas y gestionar los fondos necesarios, ¿no?, para afrontar el costo económico de esos lugares, ¿no?, de los dos cerros. Matías, si tuviese que mencionar tres problemas, situaciones realmente problemáticas que vos ves que hay en la localidad de Nono, ¿cuáles serían para vos y qué propuestas tenés para resolverlas? En primer lugar, bueno, nosotros tenemos en la zona, en la región, digamos, no tenemos un gran abanico de oferta académica, ¿no?, para los chicos y los jóvenes, que habitan no solamente Nono, sino algunas otras localidades. Y en la plataforma tenemos la creación de una escuela de artes y oficios. La verdad que los oficios que hoy en día están que realmente tienen una salida laboral rápida acá en la región o en el pueblo mismo, por ahí no tienen alguna capacitación o algún espacio físico. Por ejemplo, ¿en qué tareas? Herrería, por ejemplo. Herrería, carpintería, electricidad. Hay una escuela, ¿no?, que está funcionando en la ciudad de Córdoba, que se podría traer para acá, que tiene variedad de cursos. Sí, la UNC, claro. La Universidad Nacional de Córdoba, tiene una escuela de oficios. Uh-huh. Nosotros, el objetivo es firmar convenios, tenemos contacto con la Universidad Provincial también, uh-huh, y con la UNC, de traer o brindar esos cursos a nivel local. Lo que el municipio a veces no cuenta es con un espacio físico realmente para llevar a cabo esos lugares. Tenemos un quincho grande que actualmente está en el campo municipal. Nuestro objetivo es agarrarlo al quincho para tratar de aprovecharlo, ¿no?, para brindar estos cursos y estos talleres, ¿no?, para la capacitación de los jóvenes, que muchas veces no tienen donde hacerlo. A veces las posibilidades económicas son limitantes para irse a una ciudad y bueno, que lo puedan realizar acá en el pueblo sería bueno, ¿no? Para ellos también tener una salida laboral, entretenerse, contenerse también muchas veces. Los jóvenes, yo también soy joven y bueno, siempre hay que buscar un rumbo, pero bueno, a veces con una ayuda del Estado, en este caso de la municipalidad, en orientarle y brindarles la mejor cantidad de posibilidades, ¿no?, para que ellos puedan agarrar su senda, ¿no?, del crecimiento y de su proyección propia. En eso vamos a estar presentes. Yo soy joven y lo he vivido y comprendo cuáles son las necesidades. Una. Te faltan dos. Después, bueno, justamente el tema de las... Nosotros tenemos esta gran extensión del territorio. Es grande. Y muchas veces, o sea, desde que Mariano ingresó hemos invertido mucho, o se ha invertido mucho en la infraestructura en el pueblo. Uh-huh. En la zona urbana, ¿no? Que estaba atrasada, bueno, obras de cordón cuneta, adoquinados, mejoramiento de las plazas, los espacios públicos, iluminación, bueno, muchas cosas, redes de agua. Y la verdad que siempre se ha estado en los parajes. También en el año 2018 se aprobó el ejido pretendido que teníamos. Ahora es ejido municipal. El municipio empieza a prestar servicios también en los parajes, ¿no? En el Alto, en el Bajo, en San Huberto, en el Paso de las Tropas también, La Quinta. Entonces, bueno, de a poco el municipio, no de la forma que se hubiese querido, pero sí estar presente, ¿no? Y brindando servicios en el tema de los caminos. Entonces, bueno, el objetivo es ahora, gracias a Dios, que muchas cosas están resueltas en el casco, en la parte del centro, en la parte urbana, es empezar a brindar todos esos servicios en los parajes, ¿no? Por ejemplo, el mejoramiento de caminos, los accesos, por ejemplo, en San Huberto, en el Bajo, obras de cunetas, cementados, y bueno, estar más presente en la reparación de las calles de tierras. Así que no, eso es lo que se vendría a mejorar, ¿no? Es parte, viene siendo parte de un proceso ordenado, ¿no?, que se está haciendo. Bien, primera oferta académica para los jóvenes, digamos, situación problemática y propuesta, infraestructura en los parajes. ¿Y la tercera? Bien. ¿Situación problemática que ves en el pueblo y cómo lo resuelves? Nosotros en el pueblo tenemos, no solo en el pueblo, también es a nivel nación, pero la forma, el tema del déficit habitacional, ¿no? Uh-huh. Y el acceso a la tierra por parte de muchos, bueno, jóvenes y personas también que hace muchos años que alquilan. Sí. Ayer estuve con un vecino que tiene casi 60 años y aún sigue alquilando y es nacido y criado en Nono. Entonces, bueno, está en la plataforma el seguir ampliando un banco de tierras, ¿no? Para el acceso, por lo menos a la tierra, de parte de jóvenes y demás. Hace poco el municipio envió una encuesta, ¿no? Para que la hagan personas del pueblo. Están haciendo un diagnóstico, ¿sí? Claro, exactamente. Un diagnóstico para después crear algún filtro, obviamente, para el acceso. Y bueno, el objetivo es seguir ampliando. El Estado, en este caso la municipalidad, tiene herramientas para hablar con sectores o sentarse a hablar con los privados para ceder, en realidad, intercambiar tierras, ¿no? Con este objetivo, ¿no? Para después brindarla a los vecinos. Cuando decís intercambiar tierras, ¿cómo es el mecanismo? No, en realidad es, por ejemplo, hay grandes porciones de tierra que de pronto se desean subdividir, de acuerdo a lo permite el código, el ordenamiento territorial. Bueno, hay algunos sectores, por ejemplo, que se tendrán que sentarse con el privado para ver de qué forma se brindan espacios, territorios, para crear las parcelas, ¿no?, para los vecinos. No se va a dar nada a nadie, ¿no?, en este sentido, sino que en la forma de acceso al territorio será, o sea, pagándolo y demás, de una forma más accesible. Así por que, lo menos como facilitando una financiación, ¿no? Exactamente, porque el costo de sí, la tierra se sí, ha elevado. Sí, sí. Se ha elevado, perdón, disculpa que hablo. Sí, está bien. Particularmente, no, el acceso a la tierra es muy costoso. Hay vecinos, incluso compañeros de trabajo, que han tenido que comprar terrenos y hacerse sus construcciones en otros lugares, en Arroyo de los Patos, en Las Rabonas, porque el nivel de, o sea, el costo del territorio, de la tierra, ¿no?, es elevado. Entonces, bueno, es brindar facilidades y tratar de estar presente en esta problemática, ¿no? Que se ve a nivel nacional, pero bueno, no, esta es la idea de llevarla a cabo y paliar un poco. Uh-huh. Bueno, ahí abrimos nosotros la vía de contacto, el teléfono, para ver si vecino de Nono o alguien que esté escuchando quiera hacer alguna pregunta. No hay muchas preguntas, pero acá escribe a Juan, que te hace esta pregunta, que te la traslado. Te pregunta si sabes cómo está regulada la feria de artesanos de Nono. ¿Y qué pensás de que no haya elecciones de la comisión de la feria desde hace como 15 años? Pregunta. Actualmente la feria está, hay una comisión, hay un presidente, hay una comisión de fiscalización, ¿no?, para poder ingresar a la feria de artesanos. Gracias a Dios la feria, nuestra feria ahí en Nono está está bien vista a nivel nación. Muchos artesanos en verano vienen de diferentes provincias, y para eso existe la comisión, ¿no?, para regular esa cuestión. Y bueno, de todos modos, el presidente actualmente de la feria, lo conozco. Y ¿quién es? Es Bonilla, Marcelo Bonilla. Ajá. Eso de la elección, bueno, es cuestión de verlo, sentarse a hablar, de darle un seguimiento, ¿no?, a esa cuestión. Una pregunta más sobre eso hace Juan, que es, por ahí no lo conoces al tema, pero te la traslado. ¿Qué pensás de que haya gente del pueblo, de Nono, que no tiene un puesto y que todos los años con puesto fijo viene gente de otras provincias a la feria? ¿Qué opinión te merece? No, bueno, yo creo que la oportunidad más a la gente del pueblo, hay que dársela, hay que brindársela. Eso será cuestión de sentarse a hablar con la comisión, ¿no? Pero creo que la participación de los vecinos, de los artesanos que están en Nono actualmente, tiene que ser puntual y más en la Feria del Pueblo. Es verdad que hay un sector que hay que brindarle por ahí a los visitantes y demás, que muchas veces no se quedan toda la temporada turística. Pero bueno, siempre creo que hay que darle una prioridad al vecino, ¿no?, al que es del pueblo. Ah, mirá, Alba manda un mensaje y dice: ¿qué se piensa hacer con la escuela de los Algarrobos? Y dice: cada año baja la currícula por falta de ayuda de la municipalidad para mantener el camino en condiciones para que puedan subir las niñas y niños. La gestión actual nunca quiso ofrecer transporte para llevar a los chicos a la escuela de los Algarrobos, dice Alba. Sí, en realidad el municipio siempre ha estado presente en las escuelas. Este año hemos pintado la escuela y siempre estamos en el tema de mantenimiento, a través del FODEMEP, que es los fondos que envía provincias a los municipios para el mantenimiento de todas las instituciones educativas, y está presente. Eso, yo estoy a cargo de ese mantenimiento y es así. Lo hacemos todos los años con regularidad. Cada vez que se necesita, tenemos buena relación con la directora, estamos presentes, el municipio. Eso es, no sé a la oyente a qué se refiere, pero el municipio ha estado presente, incluso con el tema del camino. Es verdad que es alejado, es un camino muy complicado por la gran pendiente que hay, el tema de las piedras, pero el municipio siempre con ayuda del consorcio está presente, siempre. Y bueno, son ahí cuando llueve, no a los dos días, o al tercer día estamos presentes, y siempre ayudando, ¿no? Las obras de cementados que se hicieron ahí con los vecinos, el municipio participó ayudando en la logística, también ayudando con el cemento, los vecinos han puesto la mano de obra, el consorcio también. Pero bueno, es un lugar alejado, es una escuela rural, pero siempre en las posibilidades que el municipio ha podido, lo ha hecho. Con respecto al tema del transporte, también el municipio hace poco ha hecho el contacto ahí de nexo con una vecina ahí del pueblo que hace el transporte a los Algarrobos. Muchos vecinos de ahí de Nono, o algunos, están enviando a los chicos allá por cuestiones personales, no dispone de las capacidades para brindar o un vehículo para hacer ese transporte, porque también brindamos en otros parajes. Somos un municipio chico que, bueno, muchas cosas no las podemos, estamos al alcance de poder realizarlas, pero siempre estamos participando y esos temas los tengo bien vistos. No, nunca se ha dejado de lado la escuela. Te dejamos abierto para que cierres con lo que tenga gana, Matías. Te agradecemos la presencia. Bueno, la verdad que yo le pido ahí a la audiencia, en realidad yo soy muy sencillo en el sentido de llevar las propuestas. Son propuestas concretas, realizables en los 4 años. Hemos trabajado mucho con el equipo en armarlas. No queríamos poner o prometer cosas que tal vez después se nos compliquen en cumplirlas. Y bueno, pedirle su apoyo, ¿no?, para seguir. Yo soy un chico joven con experiencia, la fuerza necesaria para seguir y estar a cargo, ¿no? Así que la verdad tenemos mucho apoyo y bueno, es pedirle el apoyo este 25 de junio a todos los vecinos que nos están escuchando. Bueno, de nuevo, gracias, Matías Ramírez, por la visita.